Muy bien, vamos, adelante. ¡Muévete! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡No tengo todo el tiempo! Día de Pobladora Informa. A mí me gusta contarles a ustedes cómo se vive hoy en la República Argentina. Falta de presupuesto, salarios bajos, trabajo en negro. Todas las organizaciones de trabajadores en pie de lucha y en esta línea pedimos un paro nacional. Inflación 0,6%. Docentes que piden aumento salarial. Marchas en todo el país para pedir la aparición con vida de Jorge Julio López. Y les pediremos a ustedes que salgan en las calles. Sí. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Días de Pobladora. La inflación en la ciudad de Buenos Aires es del 2,3%. El tomate, el kilo, 4,60. También se hallan presentes los oyentes de Radio Éter, docentes, alumnos, invitados especiales, señoras y señores. Estas son las noticias. Moreno, ahora contate uno de gallegos. Según el informe que dio a conocer el polémico Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, el salario de los trabajadores en blanco subió un 1,36% en el mes de abril, acumulando un crecimiento del 22% por año. No sé de qué se ríen. Pero para el órgano de la recomposición salarial otorgada por el gobierno nacional, es la principal fuente de aumento del salario. La Fiscalía pide la pena máxima para Chavan y Fontanet. En la primera ronda de alegatos en el juicio por la masacre de Cromañón, la Fiscalía coincidió con la querella y solicitó 26 años de prisión efectiva para el ex gerenciador de cemento y para el líder de callejeros. Por su parte, para Fabiana Fitzpitz, ex empleada comunal del destituido Aníbal Ibarra y única funcionaria imputada en la causa, le solicitaron a los jueces 20 años de prisión. Sexto y mejorando. La cuestionada ministra de Salud, Graciela Ocaña, confirmó otros 16 infectados y ya son 131 los casos de gripe A en el país, convirtiendo a la Argentina en el sexto de América. Siguiendo el protocolo, fue cerrado el Ministerio de Economía y sus trabajadores ejercen sus funciones desde sus casas y evalúan sumar a la ciudad universitaria a los más de 6 colegios que permanecen cerrados. Tiren Lisoform. Cuanto más grandes son, más duro caen. La automotriz estadounidense General Motors se declaró en bancarrota y ahora el gobierno de los Estados Unidos se hará cargo temporalmente de la compañía. Por su parte, el vocero de la multinacional para América Latina anunció que la subsidiaria en Argentina, que en la actualidad tiene trabajadores cesanteados y suspendidos, no se va a ver afectada por la decisión de la casa matriz. ¡Qué risa, ¿no? Cuento de saber qué pasa con el tránsito. Estamos en la intersección de Callao y Bartolomé Mitre. Aquí los docentes nucleados en los UTEBAS opositores se encuentran movilizados frente al Ministerio de Trabajo para denunciar el caos que intenta imponer la dirección de Celestes del gremio, preparando un fraude para las elecciones del 10 de junio en Lomas de Zamora, con 200 afiliados truchos. A los automovilistas les recordamos acercarse por Avenida Entre Ríos y estacionar los vehículos a la altura de Congreso. Por su parte, los servicios de subtes, trenes y premetros funcionan con demoras permanentes y con millonarios subsidios del Estado. Mientras que la inflación en la ciudad de Buenos Aires es de un 2,3%, el tomate, el kilo, 4,60. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Agradecemos a las empresas que, bueno, no nos acompañaron, no nos peinaron, no me vistieron. Y, bueno, y la producción de este programa se comunica con señas. Hasta el próximo viernes. Sintonícenos mañana en otra aventura del Vengador Enmascarado que vuela sobre las azoteas de nuestra ciudad y lo escuchamos gritar. Cuidado, malhechores, donde quiera que estén. Días de Pobladora. Ediciones El Proletarradio presenta. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Un país. Y la historia. Un gobierno. Primero fue tragedia, hoy se repite como comedia. Y sus consecuencias. Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. Cuidado. Vamos. ¿Qué es esto? No hagas ruido, ven acá. Sí, ya voy. Date prisa, el teléfono ya sonó. ¿Crees que me vas a... ¿Estás loco? ¿Quieres despertar al vecindario? Shh. Date prisa. Millones de argentinos utilizan diariamente los servicios públicos sin saber que les pertenecen. Agua, electricidad, teléfonos, combustibles, rutas, aeropuertos, trenes subterráneos, aviones. A comienzos de los años 90, las empresas del Estado se privatizaron con la promesa de modernizar sus servicios y brindar mejor atención. Desde Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda, siempre fuimos respetuosos de Pino Solanas. Sabemos que despierta simpatía en amplios sectores. Compartimos con Solanas denuncias muy importantes que él ha hecho en todo este tiempo, esencialmente la última contra el Tren Bala, por ejemplo nuestros compañeros ferroviarios, el Pollo Sobrero, Edgardo Reynoso, participaron como protagonistas de su película La Próxima Estación. Hemos compartido con él marchas contra el tarifazo y otras cuestiones. Pero hoy queremos decirle a nuestros oyentes, si algunos quiere votar por Pino Solanas, que queremos hacer un aspecto crítico en relación a ello y plantear concretamente que la centroizquierda hoy por hoy no es salida. Concretamente decimos que Pino Solanas en este proceso electoral no plantea las soluciones de fondo que los trabajadores y los sectores populares de nuestro país necesitan, no solo para liberarnos del imperialismo norteamericano esencialmente, sino medidas de fondo para poder satisfacer los grandes problemas que tenemos y que aquejan a millones, como el hambre, la miseria y la desocupación. Por ejemplo, Pino Solanas plantea claramente que hay que recuperar nuestros recursos naturales y habla del petróleo, de la minería, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de un planteo concreto alrededor de qué medida hay que tomar, Pino Solanas no plantea, por ejemplo, la reestatización sin pago y puesta a funcionar bajo control de los trabajadores de Somisa, que es una empresa de Techín que fue privatizada en la década menemista. No plantea Pino la reestatización de YPF, no plantea Pino la reestatización sin pago de los ferrocarriles. En segundo lugar, ante el mal de los males de nuestro pueblo desde la dictadura hasta acá, la deuda externa, ante la pregunta a Pino Solanas qué hay que hacer con ello, plantea que hay que investigarla y nosotros desde el Frente de Izquierda decimos claramente que hay que dejarla de pagar. Así podríamos seguir con el tema del campo, que también es un tema muy polémico. Pino Solanas no plantea la reforma agraria ni la expropiación de los pules de siembra o los grandes exportadores como Dreyfus o Cargill. Por otro lado, Pino plantea que hay que fomentar la ética pública desde el punto de vista político, con lo cual también compartimos. Lamentablemente, Pino Solanas y su Proyecto Sur no ha planteado y se ha negado a plantear un espacio político con la izquierda, sino un espacio más amplio y concretamente un nuevo espacio de centroizquierda. Por eso se unió con Eduardo Macaluzzi del SI, con Fabio Bastero de la CTA y viene unido con Claudio Lozano de la CTA desde hace tiempo. Llamando a Gringo Giordano, aquí en Días de Pobladora. Pino en los 90 creó el Frente Sur, que terminó en el Frente Grande, y ya sabemos que el Frente Grande, con Chacho Álvarez, terminó en los brazos de la Alianza. Podríamos decir también, como una versión distinta a la de Pino, pero también en el mismo sentido, que Sabatella en la provincia de Buenos Aires no es alternativa, porque encarna también una propuesta de centroizquierda que nosotros creemos que fracasó. Inclusive a Sabatella decimos que su lista es una colectora de los Kirchner, porque inclusive lleva y es autoridad de su nuevo partido, Hugo Yasky, de la CTA, que viene traicionando la lucha de los docentes y tantas otras. Sabatella se define como ni oficialista ni opositor, dice que es un amigo íntimo de Daniel Scioli y dice que Kirchner tiene una agenda progresista. Por eso, a nuestros oyentes queremos decirles que si queremos enfrentar al imperialismo que nos somete cotidianamente a través de sus multinacionales, su pago de la deuda, si queremos lograr la segunda y definitiva independencia, si queremos que la plata de la deuda externa se pueda destinar a trabajo, salud y educación y no para seguir engordando los bolsillos de los usureros internacionales que nos llevaron a esta crisis mundial, tenemos que plantear un voto en serio, una ruptura en serio contra todo eso, y nosotros consideramos que además de enfrentar a los Kirchner, al PJ, a Carrió, a De Narváez, también tenemos que enfrentar las medias tintas de la centroizquierda. Por eso proponemos un voto al Frente de Izquierda para luchar por estas propuestas antes, durante y después del 28 de junio. Lleva ahí más de una hora. Sí, y la radio sigue encendida. Así finaliza el capítulo de hoy. No se pierda la próxima emisión de Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días tu Pobladora. Ladies and gentlemen, boys and girls. Momento. Día de Pobladora. Parece que el fa de arriba está un poco bajo. Momento. Días de Pobladora. Buen oído, pibe. Hubiera hecho carrera. Muy buenos días para todos y para todas. Ven acá, Rocco, ven acá. ¿Qué pasa? Ven acá, que quiero decirte algo. Ven conmigo. Desde la perspectiva de quien obviamente les está hablando, solamente puede sobresalir el más competente, el que mayores virtudes tiene, el que mejor se adapta al mercado, y los otros, bueno, Vamos a ver quién se hace cargo de ellos. ¡Toma una mía, me acuesta ragaza bruta! Por favor, al confeccionario. La realización de unos depende de la exclusión de otros. Sí, siento lástima por él. Sí. Está ansiosa por entrar en la radio y algún hombre puede aprovecharse, es tan bella. Ayer presentábamos algo más comprensivo, de exclusión. A cantar, mamá. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor intendente, almirante Brown, señor titular de Cepas Argentinas, familia Gancia, fundador de esta empresa, trabajadores, amigos, amigas, proveedores de esta empresa. La verdad que lo que más me gustó, recorriendo 35 mil botellas por hora. Pienso como soy, cuando vení, cuando llegaste, cuando te va, porque te fuiste y quién se acabó. Absolutamente. ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? Porque me mirás, que te debo yo, de calle Salame, llévate, te acabó. De nivel internacional. ¿Cómo? Para no enamorarme. En esta planta. Me enamoro. Sinsano, no Terma. ¿Por qué no te morí? ¿Por qué no te matás? ¿De qué te reí? No sé por qué llorás. ¿Quién te vendió esa cara? ¿Por qué la compré yo? No sé si me querés, no sé si me engañás. No sé si volveré, no sé si volverá. ¿Está todo bien o está todo mal? Alimentos. Me enamoro para no tomar. Sinsano. Tomo para no enamorarme. Campari. Me enamoro para no tomar. Terma. Cuento estas cosas porque son las cosas que impresionan. Más bebidas y mejores bebidas. Le aclaro, señor presidente de Cepas Argentina, familia Gancia, que mi madre es fanática de Terma. Ella siempre toma Terma. Estos años, aquel primer beso, y si me prendo fuego de todo pensarlo, reina del Valle Constitución. Demando más bebidas y mejores bebidas. ¿Por qué no te dormís? ¿Por qué no laburás? Yo te mantengo y no te bañas. O te lavo los pies, o te lo lavo yo. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto cobras? ¿Quieres ser boludo? ¿Se entiende entonces las cosas? Para no enamorarme. Campari. Me enamoro para no tomar. Gancia. Tomo para no enamorarme. Sinsano. Me enamoro para no tomar. De cabo a rabo. Tomo. Terma. Para no enamorarme. 35.000. Me enamoro para no tomar. Botellas. Por hora, elegancia. Se entiende entonces las cosas y cómo empresarios de estas características han visto crecer sus empresas a un ritmo Gancia. ¿Cómo sabe si no están moviendo los labios? ¿Qué importa? Déjame en paz. Días de Pobladora. No haga caso del doctor Monroe. Él, pues, aún no supera el efecto de un nuevo rayo que estamos experimentando. ¿Qué es esto? Oh, eso. Será mejor que nos acompañen. Día de Pobladora. Ya hablé con el jefe de la agencia sobre ti y quiere conocerte. ¿En serio? Sí. Le dije que eres la actriz más talentosa que he visto en años. Pero si nunca me has visto actuar. Tengo una gran intuición. Tanto tiempo. Acaba de terminar la reunión con la presidenta, el secretario Tom Shannon, el embajador Wayne y el señor Brian O'Neill, que yo podría describir como muy cordial, de mucho afecto. No vas a creerlo, no hay combustible. Oh, Dios. Tendremos que esperar. Hasta que se disipe la niebla. Oh, vaya. ¿Qué puede hacer una chica? Esa fue una conversación muy amistosa, muy abierta, muy de confianza, y realmente para mí fue muy agradable tener la capacidad de demostrar claramente que las relaciones entre los Estados Unidos y Argentina están profundizando en maneras importantes. Para el embajador Tony Wayne y yo fue un gran gusto y honor tener la oportunidad de hablar con la presidenta hoy. Días. Quizá ayudó que tengo hipo. De pobladora. Usted ha sido elegido entre millares para...